Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Sarawi Andrango, Eduardo Flor y Luis Nahuel. Sarawi Andrango es cayambi, nacida en Machachi, gestora cultural. Eduardo Flor es nacido en Quito, tiene formación en sociología, consultor político. Actualmente es director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luis Nahuel es nacido en Quito, gestor cultural, antropólogo, director musical de la banda Astra, coordinador nacional del Frente de Organizaciones Culturales del Ecuador, FOSE. Sarawi Andrango, Eduardo Flor y Luis Nahuel. Le doy la bienvenida a mis tres invitados en el programa de hoy y estaremos hablando claro. En primer lugar, sobre las propuestas que nos tiene la Dirección de Teatros para el mes de marzo y algo del mes de abril. Y dos de estas propuestas son los premios al arte consciente Mushuk Nina y un gran concierto de rock andino que representa en este caso Luis y Sarawi. Representa a la entrega de estos premios. Pero Eduardo, yo quiero conocer un poco cómo se está desarrollando esta dinámica de los eventos en la Dirección de Teatros, específicamente en el Teatro Nacional, porque creo que ambos eventos serán en el Teatro Nacional. ¿Es así? Sí, así es, Giovanni. Qué gusto, hermano. Bueno, lo que sucede es una cosa bien simple. Tan simple como haber logrado cambiar el reglamento de uso de espacios públicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene, te reitero, un nuevo reglamento que logra de alguna forma abstraer las necesidades de los gestores culturales, de los gestores artísticos, de los trabajadores del arte. ¿En función de qué? En función de que entendemos o que intentamos entender o acercarnos a la comprensión de que los artistas, como los gestores, viven de su trabajo. Ese es su trabajo, ese es su oficio. No eres artista por hobby ni porque en los tiempos libres entonces haces un gran concierto de rock con 8 bandas que se llama Rock Revolución, o no por el hobby levantas una entrega de premios que se llama Mushuk Nina. O sea, eso no es hobby, eso es trabajo. Y entonces, digamos, en esa intención de estar sensibles a las condiciones de los trabajadores del arte, pues hemos creado un nuevo reglamento que facilite que las propuestas de los artistas, de los gestores, tenga mayores soluciones para el uso del espacio, pero además de esas soluciones pueda tener también una solución económica respecto de su oficio. Es decir, si presento un evento en el Teatro Nacional, ese evento lo pueda cobrar al público y además generar todo un trabajo simbólico y beneficiar a los artistas y beneficiar al público y lograr seguir trabajando en esa sensibilización de la sociedad e ir generando público. Así es que, pues, esencialmente lo único que hemos hecho, mi estimado Giovanni, es armar un nuevo reglamento que nos tiene tremendamente contentos al presidente Raúl Pérez Torres, a mi persona en el caso de director de teatros de gestión cultural de la Casa de la Cultura, que finalmente nos se expresa en esto, en poder tener 2 mega eventos, pero mega eventos, Giovanni y amigos, tanto para el 24 de marzo con Sarawi, que ya nos contará, como el 8 de abril con Luis Nahuel, en este aniversario fabuloso de la banda Astra. Recordaba a mi abuelo. Mi abuelo, cuando yo comencé a estudiar dramaturgia y actuación, me dijo, bueno, ya, bien, ¿y en qué vas a trabajar entonces? Se nos ha pasado a todos. Sí, ¿de qué vas a vivir? Mis padres eran angustiados. Está bien que estudies teatro y títeres, hijito, pero también, ya, bueno, más que sea sociología. pero sí, saca algún título. Sí. Sí, pues. Lamentablemente hay muchas personas que siguen pensando que el arte es simplemente un hobby, un entretenimiento de quienes lo hacemos para ellos. Uh-huh. Y no es así. Lamentablemente hay que decirles así. No, es así. El arte, además de lograr ser un sector productivo, nos genera los símbolos de la unidad del país, de la unidad, claro, de la nación. Es el espacio en el que se generan los imaginarios para proyectarnos como sociedad. El artista tiene la capacidad sensible de generarte otras ilusiones que te movilizan como sujeto social, uh-huh, en la vida cotidiana. Para eso está el arte. Pero claro, el artista se emociona con los aplausos. Ya me imagino el Luis Nahuel que está aquí llevando una bolsa de aplausos a verle a su hijo. O sea, no, eso es un absurdo, ¿no? Es como si le dices al médico, ¡ay, doctor, me curó, muchísimas gracias, Dios le bendiga! Y el médico lleva una bolsa de bendiciones de Dios para dar de comer a sus hijos. O sea, no, somos trabajadores del arte. Así es. Sarawi, primera vez que viene a este programa, Hablando Claro, y precisamente el propósito de su visita a nuestro espacio es hablarnos sobre el evento que está gestando usted en estos momentos para el día 24 de marzo. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Sí, estamos trabajando en la producción de la sexta edición de la entrega de premios al arte consciente Mushugnina. Y en esta ocasión, este es un festival premiación que nació en una ciudad vecina, en Machachi, pero se transformó en un festival itinerante. Ha estado en varias ciudades, en varias provincias, y bueno, y decidimos hacerlo acá en Quito, y justamente con la Casa de la Cultura. ¿En qué otras ciudades se ha presentado o se ha desarrollado este evento? Lo hemos hecho en Machachi, estuvimos también en Cotacachi, en la ciudad de Cañar y en Salasaca. ¿Y pretenden continuar de esta manera cada año? Sí, la intención de este festival, sí, es recorrer primero el país y luego nos lanzamos a hacerlo fuera del país. En ese caso, cuando salgan del país, ¿se entregarían los premios a artistas del Ecuador o a artistas de ese país? Ya tuvimos una primera experiencia en el 2015, tuvimos una entrega especial que se hizo en España, en Barcelona específicamente. Allá se hizo el reconocimiento a artistas ecuatorianos, bolivianos, peruanos, es decir, artistas de Abya Yala, mal llamado América Latina. Y bueno, fue un plan piloto, llamémoslo así, que tuvo éxito. Y claro, la intención es ir haciendo este reconocimiento a artistas ecuatorianos, por así decirlo, pero esto del nacionalismo no tiene bandera en nuestra convicción y visión. Así que mientras el artista construya para el despertar de la conciencia de los seres humanos, pues no importa si es ecuatoriano, si es chino, de donde sea. Ahora, Sarawi, el día 24 de marzo, en el Teatro Nacional, ¿qué nos vamos a encontrar? Esencialmente, más que la parte artística, que es muy importante, es el mensaje que trae cada uno de estos personajes que hacen cine, que hacen poesía, también están poetas, cineastas, pintores. Es el mensaje del despertar que traen, la palabra nueva, la palabra fresca, este nuevo prototipo, no nuevo, simplemente estamos volviendo a la memoria genética de las personas, pero este nuevo concepto de humano, este nuevo concepto de arte que estamos trayendo y transmitiendo hacia la urbe. En este caso vamos a tener música, algo de danza, con varios artistas que están dentro del país y fuera también. Vamos a tener invitados especiales, como todos los años. ¿Cuántos premios se otorgarán en esta ocasión? 8. 8 premios. 8, sí, se hace el reconocimiento a 8 artistas en diferentes áreas. Ahora, este programa, como toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se está escuchando a nivel internacional a través del Internet. Y para aquellas personas que no conocen de nuestra cultura latinoamericana, ¿podrías explicarles qué es el Mushuk Nina y por qué lleva este nombre, este premio? Ya, Mushuk Nina es una definición en la lengua quichua. Es, ¿cómo decirlo?, el fuego nuevo, palabra nueva, un nuevo tiempo, el decir nuevo. El arte, como en todo en la sociedad, ha ido tergiversándose, ha ido cambiando, evolucionando como todo, pero también se ha ido contaminando, ¿no? Y lo que hablemos un poquito de la música. La música ahora lo que genera es ruido, es contaminación, genera intranquilidad. Y la música nació como medicina, y de hecho sigue siendo medicina, y tiene que seguir siendo medicina. Y los premios Mushuk Nina nacieron con la intención de ir identificando y fortaleciendo a estos artistas, que son quizá los que más relegados están porque no hacen música comercial, o quizá no tienen las herramientas para que el arte que ellos hacen, la música que ellos construyen, se vuelva de alguna forma comercial, pero sin perder la esencia y el mensaje. De esta forma, los premios Mushuk Nina busca, identifica a estos artistas, ¿no? No es un concurso, un certamen común y corriente en donde hay que postular y gana el que más giras tiene o el que más discos ha grabado. Porque la esencia y el despertar de la conciencia no se puede medir en grabaciones, ni tampoco en giras nacionales e internacionales. O la tienes o no la tienes, así de simple. Puedes haber empezado hace un año o puedes tener 20 o 30 años de trayectoria. Esa es la intención de llevar este mensaje a la humanidad, este mensaje de que el arte es medicina y así tiene que mantenerse, así tiene que multiplicarse y masificarse para sanarnos de una vez por todas en este tiempo que es tan caótico. Sí hay artistas que siguen haciendo esto, pocos, pero seguimos caminando en eso. Ahora, este día de sanación que tendremos el 24 de marzo en el Teatro Nacional, ¿a qué hora sería la cita? La parte artística viene a ser a las 7 de la noche. 7 de la noche, porque hay otra parte que no es artística. Sí, tenemos una agenda, estamos armando conjuntamente con la Casa de la Cultura, una agenda que viene desde el 21, que es el Año Nuevo, al mediodía, la encendida del fuego y algunas otras actividades, hasta el cierre que viene a ser el 24, la premiación. Yo les propongo, en este instante, escuchar algo de música andina, con una agrupación que surgió recientemente acá en el Ecuador, tendrá unos 4 años, que se llama Munani, y a mí me parece magnífica. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. De regreso con Sarawi Andrango, con Eduardo Flor y Luis Nahuel. ¿Nahuel o Nahuel? Nahuel. Nahuel, palabra aguda. Sí. Ahora ¿cómo? Quiero conversar con... Como él mismo. Quiero conversar con Luis sobre el evento Rock Revolución, ¿se llama así? Sí. Rock Revolución, que es el 8 de abril. El 8 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿En qué consiste este evento, Luis? Bueno, primeramente, como siempre, gracias por la oportunidad. Rock Revolución es una muestra que nosotros queremos unificar, sobre todo, a, en este caso, a tres expresiones artísticas, ¿no? Uno que es la música, otro que es la parte, sobre todo, escenográfica en la que participa el teatro y la danza, y otra que es también la orquesta sinfónica. El objetivo nuestro es poder unificar todas estas tres expresiones artísticas para que puedan darle un carácter totalmente diferente a una presentación, en este caso de grupos de rock, que históricamente siempre ha tenido como ese concepto bastante lineal, por decirlo así, basado en que, bueno, el músico rockero se sube al escenario, toca, es cierto, cada quien maneja un poco como su expresión corporal, su manejo escénico, pero la intención de este evento es poder mostrar la unificación de todos estos elementos diferentes, ¿no? Rock Revolución nace como una propuesta que lo que busca es contar durante más de 8 horas que dura el evento, lo que busca... ¿8 horas? Sí. Lo que busca es contar los procesos, sobre todo de sublevación de los pueblos de aquí, del Ecuador y de América Latina, los momentos históricos más valiosos e importantes contados desde esta parte artística, ¿no? Visual y sobre todo también musical. Para esto contamos con la presencia de 10 grupos de rock, que son los 10 grupos más trascendentales de la historia del Ecuador, y que lo que buscan cada uno es contarnos diferentes escenarios y capítulos de estos procesos revolucionarios como tal, ¿no?, que se han dado en la historia de, como decía yo, del Ecuador y de América Latina desde el origen de la vida. Entonces es una muestra que busca sobre todo generar un proceso de conciencia y concientización desde el arte y desde la cultura, y más desde una de las culturas urbanas fuertes como es el rock. Aparte de eso, nosotros como Astra estamos cumpliendo 15 años de trayectoria dentro de la escena del rock y a nivel nacional y también internacional, y bueno, la propuesta es poder hacer la celebración de estos 15 años con este mega festival, en el cual nosotros contaremos con la presencia de la Orquesta Sinfónica, con quien en este momento estamos trabajando ya todo el tema de arreglos y composiciones para poder tener un evento que valga la pena, ¿no?, en este sentido, y que logre sistematizarse, porque aparte de eso estamos trabajando en poder ese día cubrir y vamos a grabar tanto la parte de audio como la parte visual para poder sacar nuestro próximo producto, que será un DVD por los 15 años de Astra. Ahora, este evento nos decías que durará 8 horas. ¿Comienza a qué hora el día 8 de abril? Bueno, a las 10 de la mañana se abrirán las puertas y estimamos que en el lapso de una hora ya podamos tener el auditorio lleno para desde las 12 en punto empezar ya con el evento. ¿Se iría desde las 11 de la mañana? Hasta, ahí sí, calculemos 8 horas, hasta las 6, 7 de la tarde, más o menos. Aproximadamente. Bueno, aparte de eso, en el medio estamos planificando ya toda la parte del guión, y lo que se propone es también, a la mitad de todo el evento, tener un receso para que la gente también pueda salir a respirar, a comer y todo, ¿no? Bueno, porque también tiene una característica nueva que le incorporamos al evento, y es de que vamos a tener también una feria de gastronómica diversa en las afueras del Teatro Nacional, el cual estamos ahí incentivando sobre todo el apoyo a las nuevas expresiones, sobre todo en el tema de economía popular y solidaria, ¿no? Estamos eso coordinando con las compañeras de Mama Warmi, que es una asociación de mujeres emprendedoras que trabajan todo lo que tiene que ver con el tema de, sobre todo, comida tradicional. A mí me parece una idea fabulosa, porque no solo se impulsa la la gastronomía popular, sino que también se le da la posibilidad a aquellos que la elaboran de que vendan y que su economía se dinamice. Eso es imprescindible. Ahora, Eduardo, la dirección de teatros. Bueno, voy a primero hacer la introducción de la pregunta. Carnaval 2017, he visto varios eventos enormes en los últimos meses en el teatro, y estos dos eventos que ahora estamos... Lo de la plaza, no te olvides. Lo de la plaza también, la Plaza Bolívar. Sí, Bolívar. La dirección de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana... ¿Tiene los suficientes recursos humanos como para asumir esto? Claro, tiene la pasión. La Dirección de Teatros y Gestión Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene la pasión para hacer esto y para hacer muchísimo más. Porque es delicioso poder vivir en un país en el que la creatividad desborda. O sea, desborda, hermano, 10, 11 horas... en la oficina, Luis ahora pasa ahí como casi como activo fijo ya en la oficina de la dirección. Y bueno, Luis podrá decirnos, pero es impresionante, todos los días hay desborde de creatividad, desborde de propuestas. O sea, es comprometedor también poder vivir en un país en el que se produce tanto, en el que hay tantos sueños que quieren circular en los espacios de artes escénicas de la Casa de la Cultura. Ahora, hay la posibilidad, claro, porque primero hay dos elementos. El uno es la condición de autonomía. En tanto la Casa de la Cultura Ecuatoriana goza de la autonomía, en realidad es una autonomía aquí, al trabajo de la Sarawi. Es una autonomía que sirve de paraguas al trabajo de Luis, ¿no? Dos propuestas que se unen en unos símbolos de transgresión a la sociedad, ¿no? Y que no tiene ni uno ni el otro ningún veto de carácter gubernamental, político, ideológico, absolutamente válidos, tan válidos como la transgresión que el arte siempre realizará hacia las estructuras de poder. Entonces la autonomía es el primer elemento tremendamente importante que nos permite hacer esto. Y el segundo elemento tremendamente importante es poder contar en este país o en esta Vía Yala, como decía la Sarawi, con gestores arriesgados, valientes, en la misma lógica de la economía popular y solidaria, porque los compañeros, ni Luis ni la Sarawi, son compañeros, son grandes empresarios, monstruos de los espectáculos, no, son compañeros que funcionan y que funcionamos en la lógica de la economía popular y solidaria, y que pasión, ganas, inteligencia, No falta, más bien todo lo contrario, sobra para hacer las cosas bien, para hacerlas bonito, para hacerlo metódico, para disfrutar y aprovechar de estas condiciones de infraestructurales y humanas de la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces hay la autonomía, hay gestores, hay un equipo técnico en la Dirección de Teatros fabuloso, hermano. Fabuloso, tramoyistas, luminotécnicos, gestores, me consta, que se las están jugando sin horario, con absoluta pasión en esta autonomía de la creación. Si hay algo más que agregar, Luis Sarawi, sobre sus eventos, algún detalle más. Obviamente la invitación a que estén tanto el 24 de marzo como el 8 de abril son eventos que tienen mucho en común. El rock y la música andina siempre han sido primo hermanos, tienen el mismo objetivo, así que son eventos que tienen mucha relación y vamos a estar tanto el 24, va a estar Nahuel y Eduardo apoyando en todo, y seguro el 8 también estamos trabajando en conjunto, ¿no? Arrimando fuerzas. Allí estaremos todos, seguramente. Y... ¿qué les parece si nos despedimos con un número musical de Astra? De uno, ¿sí? ¿Cuál será? ¿Cuál propones? Somos. Que es la canción que estamos presentando justo en este momento. Magnífico. Nos despedimos. Muchas gracias a los tres por acompañarme. Las puertas de Hablando Claro siempre están abiertas para dialogar de temas culturales, aunque sean escabrosos, como los hemos tenido y los tendremos. Y ahora... escuchemos a Astra. Soy Josvani Acevedo Ramos. Somos todos cultura. Hace tiempo que los sueños de...